las horas de patio porque no hay profesores o profesoras, que nos cierren los ambulatorios o que tengamos que llevar los papeles de que somos de aquí para tener derecho a urgencias, aquí en esta comarca que ha generado tanta riqueza gracias al trabajo de muchas personas venidas de otros pueblos. Ni que continúe el goteo de cierres de empresa. Ahora se habla del Herbacero, del ACB, también de Conecta, esa contrata Iberdrola cuyas trabajadoras, y en especial Irantxun y Leire, que permanecieron más de 15 días en huelga de hambre, se han enfrentado a esa empresa tan ejemplar para el capital de este país. Y que siguen en la pelea porque Iberdrola sigue sin saciar sus ganas de robar derechos a la clase trabajadora. Para ello es necesario que nos activemos, nosotros y los que están a nuestro alrededor, en casa, en el trabajo, en la ikastola, en el barrio, en el instituto, en el bar. Por eso el lema de este 1 de mayo es Lotu Borrokari, únete a la lucha. Y no estamos hablando de sindicarnos o afiliarnos, que eso está muy bien, pero lo que verdaderamente es necesario es la lucha. Que en cada pueblo de Ezkerraldea, Meatzaldea, Enkarterri y en toda Euskal Herria no quede sin respuesta ningún recorte, ningún